a través del 107.5, la radio Puente Alto. Tenemos el gusto de compartir con ustedes el programa que usted espera cada día viernes, un programa para nuestra comunidad, con temas interesantes desde lo social, político, cultural. Sí, Puente Alto puede más, con su amiga, la servidora social de la comuna de Puente Alto, Soledad Barría, la doctora Barría. Bienvenida a su programa Puente Alto puede más. Amigos que nos escuchan en esta bella comuna de Puente Alto. Quiero contarles que en el día de hoy tenemos un gran invitado. Su nombre es Carlos Guida y él es académico de la Universidad de Chile y vamos a conversar, vamos a seguir conversando sobre este tema de los derechos sexuales y reproductivos. Aquí Juan Carlos me ha comentado que hemos tenido bastante bastantes comentarios del programa de la semana anterior. También, como siempre, vamos a tocar algunos temas de interés puentealtinos, ¿no es cierto? Porque vamos a ver algunas noticias, algunos resguardos que hay que tener por las lluvias. Me comentaba nuestro invitado la belleza del lugar. Quisiera que se presentara, amigo Carlos. Amigo Carlos Guida, bueno, un honor estar aquí. No me es ajena esta comuna de Puente Alto porque he trabajado cerca, he trabajado con los jóvenes privados de libertad. En el centro penitenciario juvenil. Y a pesar de la dificultad que eso implica, siempre hay esperanza y siempre hay cosas maravillosas que hacíamos allí con la Fundación Balmaceda Arte Joven. Viendo el futuro y un tema que es de mucho interés en Chile, en América Latina, que es la reinserción de los jóvenes. A nosotros, como bueno, como fundación, Carlos, yo trabajo, soy presidenta de la Fundación Puente Alto Puede Más. Y estamos haciendo y justamente hacemos trabajo social ligado también a lo cultural. Tenemos tres talleres, aprovecho de contarle a nuestro invitado, pero también contarle a nuestros auditores, tenemos talleres de circo social en tres barrios de Puente Alto, tenemos más de 200 jóvenes que están participando semana a semana, día a día en estos talleres, encontrando en este trabajo en equipo, en el ejercicio físico, en el cuidado de uno y de otros, una posibilidad de desarrollo, tanto personal como colectivo. Así que este tema cultural que usted señala me parece súper importante. ¿Qué hacían ahí, Carlos? Bueno, mira, yo, médico uruguayo que vive hace prácticamente 5 años con mis hijos, mi pareja, en Chile. Muy bienvenido. Enamorado de Chile, desde niño, por las historias en común que tenemos. Además, mirando lo que vemos por la ventana. Esta ventana es algo, este paisaje, estas montañas. Yo vengo de una tierra que no tiene montañas. Que montaña, es plana. Que no tiene hielo. ¿Saben ustedes, queridos auditores, que en Montevideo se le llama el cerro? Sí, a lo que nosotros llamaríamos un, que es más chico, yo creo, que el Santa Lucía, sí, ¿no? Sí, bueno, ahí me crié yo en ese barrio, que era como estar en Aconcagua. Bueno, el asunto es que esto de los paisajes hace también a otros paisajes que son los paisajes humanos. Exactamente. Me preguntaba quién era, bueno, un médico que siempre ha trabajado en el área social. Yo soy de los que creen que la salud se construye desde las cuestiones que la determinan. Exactamente. Y cuando uno llega a un consultorio, un box, ya hemos perdido muchas oportunidades. Así que hemos fallado, ¿no? Hemos fallado. Y por otro lado, me he dedicado al campo de la sexualidad, de la salud reproductiva, porque mis primeras experiencias en el campo de la salud, de la medicina, me mostraban que a las mujeres no se les respetaban sus derechos en las instituciones de salud, y acompañaba a las mujeres a denunciar estas cuestiones. El no acceso a la anticoncepción, el no respeto por la integridad corporal, que los estudiantes de medicina pudiéramos hacer repetidas veces un examen corporal a una señora como una forma de aprendizaje, cosa que toca el tema de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Entonces uno sentía un malestar, decía, algo acá no está bien. No está funcionando. Y me llevó a estudiar y a trabajar muchos años vinculado a Naciones Unidas, inclusive todavía a la Organización Panamericana de la Salud, en temas de la salud sexual y la salud reproductiva de mujeres y varones. Muy bien, muchas gracias Carlos, bienvenido a esta radio Puente Alto 107.5 o 107.7. La verdad es que ahí parece que tenemos una pequeña diferencia, que nos escuchan. Punto 5, y a este programa de Puente Alto Puede Más. La Fundación Puente Alto Puede Más es una fundación que busca crear capacidades, que busca el desarrollo colectivo de la gente de esta comuna, pero a partir y con incrementando la autonomía justamente de las personas, de sus organizaciones, porque es con eso, ¿no es cierto?, que vamos logrando autonomía también colectiva y mejorar nuestra calidad de vida. En el programa pasado vimos el tema del aborto y yo creo que tenemos que primero que nada comentar qué es lo que pasó en la Comisión de Salud. Exacto. El día martes, ¿no es cierto?, recién pasado, hubo importantes ponencias, hubo dos sesiones de la Comisión de Salud de la Cámara. A veces Ajá. criticamos a nuestros parlamentarios porque decimos que no trabajan. En este caso han trabajado bastante. Hay que decir que han escuchado, no sé si son 80 o 90 organizaciones durante estos últimos 6 meses, organizaciones que han estado a favor, en contra, más o menos, que le han dado vueltas al tema, ¿no es cierto? Pero un nivel, te diría que en América Latina, muy destacado de la participación en el Senado y las comisiones, porque uno tiene que... Esto también, era en la Cámara de Diputados, no era en el Senado, era en la Cámara de Diputados. Todo ese proceso es maravilloso. Bueno, ya ha sido filmado y se ha estado transmitiendo a través de la Cámara del Congreso. Cámara del Congreso, la Cámara de la Cámara, valga la redundancia, es la televisión de la Exacto. Cámara de Diputados. Bueno, y en el día martes recién pasado... hubo una participación destacable de psiquiatras y de médicos, en general eran médicos, pero de un par de doctoras que me impresionaron mucho, Carlos. ¿Ah, sí? Doctoras de la clínica alemana, Ajá. expertas ginecobtetras, expertas en adolescencia, que hicieron una ponencia y sobre todo... trabajaron el tema de la necesidad de despenalizar, de aprobar este proyecto, sobre todo en el caso de la violación. Claro. Muchos han dudado, pero nos gustaría en eso y en otros aspectos de la salud sexual y reproductiva profundizar un poquito contigo, Carlos. Sí. Creo que es interesante lo que tú planteas de... el maltrato que se produce muchas veces hacia las mujeres en nuestro mismo sistema de salud. Por supuesto. Cuéntanos un poquito cómo lo han o cómo lo estás viendo. Mira, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con un principio básico de las personas, que es el derecho a la integridad corporal, a la privacidad y a la toma de decisiones sobre el propio cuerpo. Muchas veces el Estado asume un papel ausente. En otros estados tiene un papel garante de lo que sucede con las personas y sus decisiones. En definitiva, nosotros dos somos médicos, le podemos aconsejar a una persona a comer con menos sal, no comer tantas calorías, cuidarse, pero en definitiva es la persona la que toma las decisiones sobre su vida. En los temas de la salud reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos que están consagrados por conferencias mundiales como la de 1994, del Cairo, de 1995, de Beijing, y espacios que Chile se sumó y aprobó. Exacto, afirmado, eso es muy ratificado. Importante, sí, es muy importante. Se habla del derecho de las personas a tener en el torno de su sexualidad un campo de decisiones. Por ejemplo, a no mantener relaciones sexuales, ¿no? Si no lo a que negarse, desea. A tener protección ante un embarazo o una infección de transmisión sexual, cuando las personas no tienen los recursos económicos, debe garantizarse de la salud pública, a que si hay situaciones de peligro, las personas deberían, o situaciones especiales, mujeres y varones con discapacidades, personas privadas de libertad, personas en instituciones psiquiátricas, tienen que tener una especial protección del Estado. Obvio. Es decir, el Estado tiene que proteger. Y hay algo que en la historia de la humanidad es muy triste y que se ve todavía en los conflictos armados, en las invasiones de los países, en las guerras, que en las dictaduras, que el cuerpo de las mujeres es algo extremadamente vulnerado. Antes se consideraba, yo creo, casi como que era de la comunidad, ¿no? Claro. Era, no era de las personas no, en particular. Tú miras la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, violaciones masivas de las mujeres. Los invasores, los ganadores, todos se sentían con derecho, ¿no? Con derecho. La historia de América Latina tiene episodios también muy tristes de eso. Y entonces, uno podría hacer un análisis desde un campo que es el de la dominación masculina sobre las mujeres. Así es. Y lo más paradójico de esto es que a veces este mismo abuso sexual, estas violaciones se dan en las casas, en las familias. Así es, en desgraciadamente. En el silencio. Y muchas veces reiteradas. Reiteradas, ¿no? Históricas. Y uno lo escucha como médico, trabaja con los psicólogos. Mira, yo tengo experiencia en muchos países de América Latina y lo he visto en todos lados. Y es un silencio y es a veces sistemas de complicidad, porque justamente es una persona allegada a la familia, un tío, bueno. O el padre. Pero, ¿sabes qué? Muchas veces la persona más vulnerada, no solo porque fue abusada, porque fue violada, es también la mujer a la que se le dice en este caso que no puede interrumpir un proceso apenas iniciado, porque Un embarazo, en este caso. Porque la sociedad ha decidido que no. Y en el caso de Chile, muy particularmente, porque esto tiene algunas décadas, esto del año 89, o sea, la historia de Chile es otra. Claro. Entonces, en muchos países, en mi país en el año 34 se había despenalizado por esta Como causa. Acá el 31. Exacto. Se había despenalizado. Bueno, ahí tienes, ¿viste? Eran momentos fundantes de los países de los derechos de las personas. Entonces, mira, antes de juzgar a los demás y antes de juzgar a las mujeres, los varones sobre todo, tenemos que poner una mano en el corazón y pensar. ¿Qué pasaría si los varones estuvieran embarazados? ¿Qué pasaría? Hay que hacer el esfuerzo. Y que un varón fuera abusado. Y además que, embarazado. Embarazado y que le dijeran, usted va a tener que continuar con ese embarazo y va a tener que criar y va a tener que querer. Además. Es decir, se le impone la subjetividad. Entonces, nadie dice que esto es una imposición, que la mujer interrumpa el embarazo, pero sí que es una posibilidad. Bueno, yo creo que ese es un aspecto muy importante, Carlos, de que también se resaltaba en la Cámara ese día, porque cada diputado o diputada pudo fundamentar su voto, y también lo decían estas doctoras, en el sentido que esto no impone a nadie. Justamente el proyecto de ley lo que hace es devolverle a la mujer la posibilidad de decidir en estos tres casos dramáticos, porque no estamos hablando de un aborto legal, general, sino que solamente en estos tres casos. Claro. Seguramente hay mucha gente que podría querer tener una ampliación de esto. Pero aquí, en este proyecto que se está discutiendo en el Congreso, se está hablando de estos tres casos dramáticos. Recordémosle a los que nos escuchan, que son en caso de riesgo de vida de la mujer, en caso que el feto se esté seguro de que cuando nazca, cuando salga del útero, no puede vivir, y en caso de violación, que es lo que hemos estado hablando. Claro. A mí hay un tema, dos aspectos de la violación que me parecen importantes, que se señalaban también allí. Uno es que si la mujer hoy día, que es violada, decide ella interrumpir el embarazo, porque la verdad es que haya legalidad o ilegalidad, los abortos se producen igual. Sí, históricamente. Entonces, en todas las culturas. Esa mujer está obligada hoy día, si decide interrumpir el embarazo, a acceder a un aborto inseguro. Exacto. Que la va, además de la violencia que ya tuvo, la expone a un riesgo de salud que estas doctoras calculaban que eran, no sé si 50 veces más de riesgo en caso de interrumpir el embarazo de esta manera insegura. Y además, una condena social. Y además arriesga la cárcel. Por supuesto. O sea, entonces la verdad es que una tras otra, una cadena. Mira, yo he visto en mi país y en otros lugares morir adolescentes en la desesperación por interrumpir un embarazo en el primer trimestre por haber sido abusadas y tomar tóxicos, tomar infusiones de plantas venenosas, claro, etcétera. Que ya les da lo mismo si es suicidio o no, digamos. Y la persona que abusó o que violó, en total libertad. O sea, esa es la historia también, una historia triste. Pero yo quería destacar dos cosas. La primera, la imprecisión, inclusive en algunas personas del mundo de lo político, de hablar del niño. Sí. No, acá no podemos hablar ni del niño, no son niños, ni de la guagua. Estamos hablando de un embrión. Un embrión. Es decir, una mórula. Entonces, que es vida potencial, sí, pero muchas cuestiones son vida potencial. Sí. A mí me llama poderosamente la atención que hay gente que tiene una postura, y con todo respeto lo digo, contraria al aborto y está a favor de la pena de muerte. Entonces, dicen, pero es inexplicable, ¿no? Bueno, pero lo otro que tiene que ver también es con las imágenes que vemos en la televisión. Son de una violencia. Yo creo que hay una violencia simbólica, sí, muy importante. Yo llamé a la directora de CNN, que es una prestigiosa cadena, pero para decirle, mire, acá hay algo que no funciona. Ustedes muestran imágenes de mujeres en el tercer trimestre del embarazo. Que no tiene nada que ver con lo que se está... Y mujeres felices caminando por la calle. Entonces uno siente un malestar ahí, dice, esto no me cierra, estas imágenes. Entonces toma una postura también prejuiciosa, negativa, ante un evento tan grave. Bueno, como este. Otra cosa prejuiciosa, negativa y mentirosa que se ha estado diciendo es el tema de las personas con una enfermedad de Down. Esto no tiene nada que ver con el proyecto que se está discutiendo. El otro día veíamos un titular, hemos visto concentraciones. Aquí hay la búsqueda de tergiversar, lo cual es sumamente lamentable. El proyecto lo único que busca es la posibilidad que la mujer decida si interrumpe o no su embarazo, por ejemplo, cuando el feto se sabe que no va a poder vivir. Esto no estamos hablando de como una enfermedad de Down, que no tienen cráneo. Claro. Entonces no hay posibilidad ninguna. Y se trata de si la mujer decide acortar ese duelo, ¿no es cierto?, o prolongarlo durante 6-7 meses más. Entonces yo creo que la clarificación de las razones son muy importantes. También, entonces recordemos quizás los tres casos, doctor Guida, sí, aquí presente. Uno es el tema de el riesgo de vida de la mujer. Por supuesto. El segundo es en caso que el feto no tenga viabilidad autónoma, digamos, fuera del útero, y en caso de violación. Me gustaría que ahondar un poquito más, ya no en el tema del aborto, y quizás si ustedes, queridos y queridas que nos escuchan, quieren hacernos alguna consulta, pueden enviar al Facebook de la radio o bien llamar al teléfono 872-7871, anteponiendo el 22 porque es un teléfono fijo, o el 022, ¿no es cierto?, del día de hoy. Me gustaría preguntar un poquito más en estos aspectos del trabajo con el equipo de salud. Ajá. Porque yo creo que está claro que la sociedad sigue siendo brutalmente machista, sí, en nuestro país, ¿no? Por supuesto. Pero también al interior de nuestro mismo sistema de salud. ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Por qué? Porque mira, muchas veces no tenemos en la formación aspectos que tienen que ver con el cuidado del otro en el vínculo. Entonces yo he presenciado en algunos espacios que a la mujer se le responde frente a otras personas que son pacientes que no hay, no está el anticonceptivo de emergencia porque el médico no cree en eso, pero haciéndolo público. Eso es una vulneración de derechos. Yo eso lo incluso he presentado una nota, un CEREMI, presentando, porque uno, mira, en este campo que estamos avanzando en que la sexualidad forme parte de la currícula de los profesionales, la salud de todos los profesionales, la gente lleva sus prejuicios. Que uno trabaja en el campo de la salud no significa que uno no tenga prejuicios. Todavía estamos lejos de dar atención a las disfunciones sexuales en el sistema de salud, que es algo que mucha gente padece, problemas con... ¿Qué son las disfunciones sexuales, Carlos? Aquellos aspectos que afectan... funcionamiento. La respuesta sexual, por ejemplo, muchos hombres tienen eyaculación precoz, uh-huh. Algunos hombres tienen lo que se llama la eyaculación retardada, hay hombres que pueden tener por la medicación una eyaculación retrógrada, disfunción eréctil, las mujeres pueden tener anorgasmia o dificultad en la fase de excitación sexual por problemas estrogénicos, por problemas psicológicos, por problemas vinculares, pero muchas parejas no tienen ese encuentro que tenían de jóvenes y no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con las condiciones para amarse, ajá, para quererse, para tener intimidad y para dejar los problemas un ratito afuera. Y para poder gozar de, exacto, este aspecto tan relevante de la humanidad, de la cosa humana, ¿no? Que, exacto, es la sexualidad. Que es el encuentro sin mira, en tema de sexualidad o infantilizamos, utilizamos términos muy infantiles o usamos términos despectivos. Para los insultos utilizamos términos que hablan asociando los genitales con la maternidad, a las prácticas sexuales de grupos que no son la mayoría, etcétera. Entonces, y no tenemos casi un lenguaje para comunicarnos en este aspecto porque siempre está en la fase de lo prohibido. Lo cual hace muy difícil muchas veces que los padres o las madres hablen con sus hijos, por ejemplo, de estos, exacto, temas, o se hable en la familia de estos, claro, temas. Siempre es una especie de tabú, ¿no? Y también, eso es en todos los países, en tu país también, sí, Carlos. Sí, en todos lados. Yo me acuerdo que discutía con el que es el actual ministro de Salud, le decía, en las prestaciones, lo que sería el auge de Uruguay, yo le decía, mira, tenemos que colocar en la atención a las disfunciones sexuales. Primero, porque no es cara la atención. Segundo, porque es algo da felicidad, porque muchas personas lo padecen. Tercero, porque la Organización Mundial de la Salud ya en el año 75 definía la salud sexual como la capacidad de aumentar la comunicación, el amor y el placer entre las personas en un marco de intimidad y de respeto y de privacidad. Entonces, mira si tenemos un campo, ¿no? Terminamos hablando muchas veces de situaciones negativas que son consecuencias, sí, como el aborto, situaciones que son... O como las violaciones. Límite, llegamos al límite. Pero no lo ponemos en positivo. Me, exacto, parece muy, muy interesante e importante este aspecto que nos está haciendo ver el doctor Guida. Yo creo que eso es lo que habría que empezar a enseñar quizás en las escuelas. ¿Cuál, por supuesto, es tu, sí, postura en ese sentido? En ese sentido, mira, uno tiene que tener determinadas garantías, que la información sea objetiva y que a la vez se trabajen los valores de la sexualidad, que no tienen que ver con algo represivo, sino con cómo uno es solidario, cómo uno... le importa el otro. Justo, cómo le importa al otro, cómo mi placer está vinculado con la capacidad de producir placer en la otra persona, cómo se mantiene la intimidad y la confidencialidad de los encuentros humanos, y los programas de educación sexual, cosa que sexual, está un poquito atacada también con las redes sociales y determinadas costumbres, que la, ¿no?, tergiversación, muchos programas de televisión que apuestan en la denigración de la mujer, sí, periódicos que yo veo aquí que no los voy a nombrar, que lo que hacen es denigrar a las mujeres cotidianamente, y esa misma gente y esos mismos periódicos o diarios tienen la postura más conservadora. Mira, si es una doble moral, una doble norma terrible. Aquí en Chile, que es un centro latinoamericano de producción de mucho conocimiento, porque está la CEPAL, Flaxo, la OPE, todas las organismos internacionales, la UNESCO hace algunas semanas publicó un manual de educación sexual muy, pero muy bueno. Y estamos hablando de un organismo de las Naciones Unidas que trabaja el tema de la educación. Entonces, queridas amigas, queridos amigos, les pedimos que se informen y que si ustedes tienen dificultad de repente de comunicación con sus hijos, hijas, sobrinos, nietos, nietas, de repente pueden recurrir a este, por manual, supuesto, de la UNESCO. Seguramente entrando está en la página web, sí, de que debe ser www.unesco.com o, sí, .org o a lo CL, más, sí, o .cl, donde podrán también seguirse informando, porque Creo que lo que ha señalado el doctor Guida es tremendamente importante. Tendemos a darle siempre una carga negativa a este aspecto de la dimensión humana, que es la sexualidad, que es tan positivo, que nos permite engendrar hijos maravillosos, ¿no es cierto?, que nos permite recibir y entregar placer, comunicarnos de la mejor manera. Entonces, no denigremos este aspecto a solo la mirada negativa, hagámonos cargo de los problemas que se generan. Exacto. Tanto en a nivel social, ¿no es cierto?, a como nivel puede educativo. Ser. Yo espero que la reforma educativa integre estos temas. Integre estos temas, el tema de la igualdad entre mujeres y varones. Ese es otro tremendo tema. La no discriminación por aspecto de diversidad sexual, etcétera, etcétera. Mira, acá hay una experiencia maravillosa. Yo he tenido grandes maestros y maestras chilenas. Y fui el responsable, hace muchos años en Uruguay, de lo que eran las jocas chilenas. Ah. Que allá las llamaban las jornadas. Las jornadas. Y bueno, acá también se llamaban, de afectividad. Jocas, de afectividad, sexualidad y salud. Las jocas se expandieron no solo por América, sino también por África. Pero acá no se hicieron nunca más. Nunca más, pero el modelo chileno se exportó. Increíble. Porque el tema de hablar, lo que estamos haciendo ahora con las personas que nos escuchan, que a la vez van a hablar con otras, hablar. Los humanos somos bichos que hablamos, nos gusta conversar. Sí. Y ahí procesamos. Con el respeto, con el cariño. Con tolerancia. Exacto. Mira, entonces, esta modalidad de educación de resonancia comunitaria generó en mi país que miles y miles de adolescentes hablaran con sus padres, los profesores entre sí, que hubiera después programas de capacitación y que, bueno, mira, hay en Chile muchas propuestas muy buenas de educación en sexualidad y que por supuesto la gente las adapta también a su marco cultural, a su sistema de valores. Yo lo único que pido es coherencia. Claro. Entre lo que uno dice y lo que uno está dispuesto a hacer. Exactamente. Bueno, para que vean que las tan renombradas jocas chilenas tuvieron su sembraron en otras partes una política que desgraciadamente acá se vio truncada. Y recién con el proyecto de ley de la píldora del día después, que ustedes saben, queridos y queridas auditoras, que hubo que hacer un proyecto de ley porque esto fue impugnado por parlamentarios, justamente los mismos que hoy día se oponen al divorcio, son los mismos que impugnaban la píldora del día, al aborto, son los mismos que impugnaban la píldora del día después y que incluso impugnaron en la misma presentación, impugnaron la T, el dispositivo intrauterino que en Chile se usa desde hace 50, 60 años. No sé, Juan Carlos, si tenemos algún comentario, alguna pregunta que nos alimente. Sí, han llegado aquí algunas preguntas, estimados. Sobre todo mujeres que están preocupadas. Ana Ortega San Martín, que es TENS, nos dice, claro, ustedes tienen todas las buenas intenciones, pero nosotros acá en Puente Alto tenemos una estructura y aunque sabemos todo este tema, tenemos que regirnos por lo que nos dicen la gente que maneja las instituciones de salud. Y el tema de entregar la píldora al día después siempre ha sido complejo para nosotros, nos dice. Por otro lado, tenemos otra pregunta de Juan Ignacio González, un papá preocupado. Tengo hija de 15 años y lo más probable es que ya estén teniendo relaciones sexuales, pero van a colegios católicos. Una vez más la iglesia metiéndose en la vida de mis hijas. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo educar? ¿Cómo enseñarles si no soy una persona tan culta como ustedes? Muy bien, muchas gracias. Carlos, quisiera dar alguna respuesta. Yo lo que pienso que una cuestión es la cultura y otra es el nivel de instrucción. Una persona puede tener todos los postdoctorados que quiera, pero puede ser una inculta en cosas humanas. Mira, cultura es la producción de los saberes, de los afectos, en un contexto histórico. Aquí estamos rodeados de cultura en Puente Alto. Entonces a veces uno tiene que revisar algunas cuestiones en la propia cultura, en qué medida nos libera, en qué medida nos ata algo. En todos los sistemas, en las instituciones religiosas, hay diferentes tendencias. Yo, por ejemplo, conocí a Pérez Aguirre, un eminente católico, también conocí a rabinos muy destacados, conocí de todas las religiones que tiene una visión humana y una visión que no era la hegemónica en ese momento, pero que apostaba... No era la dominante. Claro, pero que apostaba al encuentro humano. ¿Y cuántos sacerdotes vi favoreciendo la educación sexual? Entonces, las cuestiones no siempre son... tan monolíticas, tan como parecen, ¿no? Tan monolíticas. Sí. Y a veces, bueno, yo creo que hay una apertura también en este momento histórico, en algunos lugares. Bueno, habrá que discutirlo. Ahora, lo interesante de esto es que muchas veces las instituciones religiosas dicen, ese es un tema de la familia. Y este padre lo que nos trae es un tema de la familia, pero no conozco... No sé cómo abordarlo. No sé cómo abordarlo, y a la vez no quiero que una institución les dé un matiz o un formato que yo no es la adecuada. No esté de acuerdo. Claro. Por eso hablamos de conversar, de sentarnos en la mesa, manteniendo la privacidad de las personas, pero empezando a tocar algún tema. Hay que animarse a conversar entre padres, con profesores, hacer un tecito y empezar a hablar con otros varones y sincerarnos un poco y ver por dónde va la cosa. Sí, a nuestro amigo, el papá de la quinceañera, yo creo que es muy importante conversar también con ella. Sí. Conversar con la hija, atreverse a conversar estos temas. Muchos chiquillos, chiquillas de 15 años ya están efectivamente o bien teniendo relaciones sexuales o tienen un despertar en que lo peor que puede pasar es que consideren de que esto es negativo, que hay que andarse escondiendo, porque finalmente no van a tomar, o sea, si ellos deciden iniciar una vida sexual, lo van a hacer igual. No, por supuesto. Lo que pasa es que hay que ver cómo lo hacen de manera segura, de manera que no los comprometa, no les genere un trauma a ellos al inhibir una parte, pero también cómo lo hacen con seguridad desde el punto de vista de las enfermedades, usando, ¿no es cierto?, preservativo, por ejemplo, o utilizando anticoncepción si es que van a tener relaciones de manera habitual. Entonces, primero es atreverse a conversarlo. Si lo difícil siempre es al comienzo, pero después ya se va facilitando y uno no tiene por qué saber todo. No. Uno puede hacerlo más o menos las primeras veces y después, o si no, invitar a un conocimiento conjunto del tema. Si tampoco uno como adulto tampoco ha tenido las enseñanzas, entonces yo creo que hay que atreverse a decir, mira, no sé todo, y uno como padre, como médico, como político, como cualquier cosa, no tiene todas las respuestas, pero se puede ir construyendo una respuesta con esa persona si es que hay un piso de cariño, de afectividad, de cuidado. Exacto. ¿No es cierto?, entre padres e hijos. Y además, que es muy importante. Para la funcionaria de salud que nos consultaba, mira, en las universidades públicas chilenas destacadas también a nivel internacional, la Universidad de Chile, la USACH, tienen centros de atención a adolescentes que son muy destacados. Por Lo Barnechea está el Ser Joven, por San Bernardo está el Rucahueche, por el centro está el Semera, que han producido conocimientos, que atienden con calidad, que atienden adolescentes y que forman parte del sistema público. El IGMER. O sea, hay propuestas, hay que acercarse, hay que solicitar también la formación a los organismos que nos están contratando. Pero también, Carlos, hay que saber que hoy día, y yo le diría tanto a nuestra amiga técnica como al papá, decirle primero, la educación sexual hoy día es obligatoria en los liceos. Así que esa chiquilla de 15 años tiene que tener educación sexual también en la escuela religiosa. Entonces yo creo que también hay un tema personal, pero también hay un tema de que el centro de padre, ¿no es cierto?, se preocupe que se esté cumpliendo la ley y también ver la orientación que se le está entregando a esos chiquillos. Entonces los centros de padres tienen que tener un conocimiento de qué porque cosa, cuál es la orientación de lo que se está pasando, porque es un tema que, ojo, también puede ser tratado inadecuadamente. Pero además, no es solo un tema que te afecta como familia, afecta a la comunidad, aquí que estamos en la comunidad de Puente Alto. Mira, una de mis hijas, en el sistema público, tuvo una compañerita de 13 años que quedó embarazada y es mamá con 14. El impacto en las otras niñas, porque además no se sostuvo una pareja con otro chico de 13. No, ¿qué se va pero a sostener? Su cuerpo, el riesgo, y lo interesante de esto es que la mamá trabajaba en el campo de la salud. Entonces, ¿por qué fallé? ¿Por qué fallé? Me decía la mamá. Pero fallamos todos y todos tenemos que apoyarnos en esto, que no puede quedar en la clandestinidad, no hablar de la sexualidad. Una cosa es la privacidad y la confidencialidad de la vida de la gente, y otras son los temas comunes que nos atraviesan como mujeres. Entonces, y varones. Hay un tema en la familia, sí, hay un tema en los liceos. Yo entiendo lo que dice nuestra amiga técnica, es que acá en Puente Alto se ha sido sumamente restrictivo en el sistema público en general, tanto en los colegios, liceos, como en los centros de atención primaria, en la entrega de anticoncepción y específicamente anticoncepción de emergencia. Yo creo que eso debe quedar, querida amiga, saldado, porque hoy día es una obligación legal. Si en los centros de atención primaria no se está entregando, yo le digo que a mí me gustaría conocerlo. Puede llamarnos a la Fundación Puente Alto Puede Más. El teléfono es el 22-906-2535. Repito, 22-906-2535. Porque es una obligación legal entregar la píldora del día después. Es impresionante como esto no se cumple. Yo le digo que Puente Alto, cuando es consultado como municipio, dice que sí se está entregando. Así que yo creo que también el personal de salud tenemos que ponernos las pilas para que efectivamente se entregue y quitarnos nosotros mismos los miedos de que se respete el derecho de las personas. Si llega una chiquilla de 15 años o una mayor que tiene ya 3 hijos y que ha tenido una relación sin protección y quiere la píldora del día después, la necesita, tiene que entregarse en los centros, y si no, tiene que ser derivada al Sotero del Río, a la urgencia, ¿no es cierto?, para que a la urgencia maternal, que no es la misma urgencia donde tenga que esperar 8 horas, no, en la urgencia de la maternidad, donde tienen también que entregarle la píldora el día después. Porque si no, no tenemos que hacer cargo en la omisión, es omisión. Exacto, el no hacerlo también tenemos una cierta culpa, ¿no? Sobre todo los que somos funcionarios de la salud. Así que una invitación, amigas, amigos, a trabajar estos temas tan relevantes para el ser humano, en lo positivo, como tan bonito nos ha puesto aquí el doctor Guida, también haciéndonos cargo de los aspectos negativos y conversándola con respeto en lo personal, pero también en los espacios sociales donde nos toque, ya sea en la junta de vecinos a veces, porque tenemos temas de violencia de género que no hemos tocado en esta, ajá, pero que son tan relevantes y que siempre son importantes y están muy ligados también a la violencia sexual, el tema del aborto. Yo quisiera, antes de que vayamos ya cerrando, tenemos algunas otras importantes noticias que dar a nuestros amigos aquí de Puente Alto. Un aspecto es el aspecto del tiempo, Carlos, ajá, porque nosotros vivimos en una comuna cordillerana, ¿no es cierto?, donde la cercanía de la naturaleza nos compromete, es una belleza, como bien lo ha señalado, pero las características de la lluvia en los últimos días ha sido distinta a otros momentos. Hemos visto en el día de ayer, por ejemplo, que la verdad es que estábamos casi un poquito aislados, porque una vez más se nos inundaron las calles, que hacía difícil salir de las casas o entrar y salir a la carretera, por ejemplo. Una desesperación, porque la gente no sabe si va a trabajar. La verdad es que pese a que se anuncia, uno ve como igual están colapsados no están limpios los recogedores de aguas lluvias como debieran estarlo. Y por, ajá, ejemplo, acá en Domingo Toconal era un verdadero río donde iban quedando, ¿no es cierto?, los vehículos. Entonces, cuidado, amigas y amigos, porque se anuncian nuevas precipitaciones, especialmente, ya está lloviendo, sí. Pero es que más fuerte, porque esto ha sido un poquito más lento que lo que fue ayer. Ha habido también comunicaciones de la ONEMI respecto a lo que puede pasar en Antofagasta, claro, en Arica, en Calama, así que hay que estar también pendiente. A veces es necesaria la solidaridad. y también para todos los las personas que viven en situación de calle. Este momento del invierno y sobre todo con la lluvia y el frío que muchas veces sigue, yo quisiera compartir, vecinas y vecinos, una información importante en Puente Alto, porque nosotros acá en Puente Alto existe un albergue para las personas que están en situación de calle, que tiene 30 cupos y que está ubicado en Santa Elena 115, que está abierto desde las 5 de la tarde hasta las 9 del día siguiente y tiene 30 cupos disponibles. Así que además, en estos días, además, con más razón. Con mayor razón, y también decirle a los vecinos y vecinas que nos escuchan, que a veces notan ellos que hay una persona en situación de calle, pueden llamar a un teléfono que también quisiera compartir con ustedes, es el fono 800-104-777, 800-104-777, y recordar que vivimos en comunidad, y por lo tanto, si vemos que algún amigo, hermano, persona está en situación de calle, entre todos podemos hacer esta vida mejor y más llevadera. Creo que es un tema importante desde el punto de vista de la cosa humana que hemos estado conversando y recordando. Parece que no tenemos otro preguntas o comentarios. Para una última, quizás, Juan Carlos. Estamos revisando acá lo que dicen algunos amigos. Está Rosita Salina desde Maipú, te está escuchando. De Maipú. Sí, y agradece la gentileza de lo que tú estás planteando. Ella me pregunta si tú vas a hacer charlas en los colegios sobre este tema, porque le parece muy importante. La verdad es que yo hago charlas, pero también hay un importante número de personas que también pueden colaborar, porque Maipú está un poquito más alejado, pero la verdad es que podemos contactar a otras personas. Existen redes feministas, redes de salud sexual y reproductiva, de manera... Hay muchos recursos. Se pueden movilizar perfectamente. Así que ustedes también pueden consultar nuestro Facebook de Puente Alto Pueden Más, pueden dejarnos ahí alguna invitación y podemos nosotros mismos ir. En general lo hacemos más bien en Puente Alto, pero también podemos acercarlo a otras instituciones que puedan acercarse. Yo creo, amigas y amigos, que estos temas tenemos que recogerlos, como bien dice nuestra amiga de Maipú, tenemos que hacernos cargo, pedir. A mí me han estado pidiendo algunas charlas aquí en escuelas, en colegios, hemos trabajado con dirigentes sociales también. Uh-huh. Por ejemplo, respecto a este mismo proyecto de ley del aborto, porque uno lee los diarios y parece que fuera aborto para todo, se tergiversa mucho. Entonces es muy importante tener material. Yo siempre le digo a las madres, a los padres, a los profesores, después de casi 30 años trabajando en este campo, que hay que reunir bibliografía, hay que mirar los materiales, hay que tener un conjunto de materiales diverso, además de diferente. Y existe muy bonito material para poder conversar, por ejemplo, con los jóvenes, con los niños. Así que bueno, pueden ver esto, este material de la UNESCO. Yo creo que también en la misma Universidad de Chile hay grupos encargados de género, encargados de la parte de salud sexual. Así que bueno, yo creo que vamos a seguir en esta próxima jornada, pero vamos a seguir cada cierto tiempo volviendo a recurrir a la cariñosa contribución de Carlos Guida, profesor académico de la Universidad de Chile, que ha venido hasta Puente Alto a hablar con nosotros en el día de hoy. Amigas, amigos, recordarles que la Fundación Puente Alto Puede Más está realizando talleres. Ustedes se pueden acercar, las personas de Gabriela Poniente en la Villa Los Canales. Tenemos los días eran los días viernes, pero ahora se han puesto las pilas y ellos están trabajando de manera maravillosa, ahora ya con más autonomía, que es como nos gusta trabajar en la fundación, y están partiendo, entiendo que lunes, miércoles y viernes, y ustedes si tienen jóvenes, niños que quieran acercarse allí, lo pueden hacer. También en Bajos de Mena, ahí hemos tenido un poquito más de problema, pero los días sábados se hacen los talleres, y en el centro, en la población Bernardo Leighton, los días martes, jueves y sábado en la tarde, en la cancha. Todo esto sucede en las canchas techadas. contarles también que estamos reiniciando nuestros talleres de patchwork y de violencia de género, donde mezclamos la parte más artesanal con el conocimiento de los temas de violencia de género, y vamos a partir con un grupo próximamente, esperamos, iba a ser en agosto, ya estamos atrasados porque a veces los recursos no nos llegan adecuadamente. Esto se hace con el Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto, que es la organización CAPA. Lo vamos a hacer en también Bajo de Mena, aquí en el centro. Vamos a hacer un taller de serigrafía y violencia de género, y otro en Gabriela Poniente, en la misma Fundación CAPA. Así que, amigas, amigos, recordarle, tenemos el Facebook, donde también se cuelga esta audición, y tenemos el número de la Fundación, donde ustedes pueden llamar, el 22-906-2535. Los y las esperamos para hacer entre todos un Puente Alto que puede más y mejor. Me voy muy entusiasmado, muy entusiasmado con este paisaje. Muy bien, fantástico. Bienvenido, gracias. Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, Juan Carlos, por la colaboración.